aprender. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, o buenas tardes, estamos ahí en el intermedio. Comenzamos una nueva edición de Malos Perdedores de lunes, este comienzo de semana con un clima un poco raro. La confusión venía porque hemos tenido todo el día el cielo gris y antes de ingresar a la radio, hace apenas unos minutos, había algunas gotitas que estaban cayendo muy tenues. Veremos si esto será una situación del momento o continuará de la misma manera. Mi nombre es Walter Amori y tengo a mi lado a Nehuen Alegretti. Nehuen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Bien, sí, yo en el camino recibí algunas gotas, pero bueno, ya nos hemos habituado a ser malos perdedores de arranque de semana con clima lluvioso este año. Tendríamos que hacer las estadísticas, pero me parece que bastante elevada los lunes de lluvia, pero bueno, de todas maneras, zafó durante todo el día, así que bueno, por lo menos arrancamos o transitamos el lunes sin agua hasta el momento. Bien, y como siempre decimos en la edición de lunes, tenemos un cúmulo de información que abarca lo que ha sucedido el fin de semana, lo que sucede o lo que sucedió hoy, y también algo de lo que vendrá en el resto de los días. Por ahí uno de los temas que está siendo protagonista por estos días, que fue el tema de la semana pasada, tiene que ver con el financiamiento universitario, el financiamiento universitario, así se dice, y la decisión del gobierno de ir a la justicia en caso de que se caiga el veto. Esta semana, el miércoles, habrá sesión en el Congreso y allí se estará debatiendo la posibilidad de reafirmar esta ley que fue vetada por el presidente Javier Milei. Sí, ahí decíamos el viernes pasado, ya a partir de que se confirmó la sesión para el día miércoles de diputados, se empezó a tejer toda la rosca palaciega en busca de un número similar, por lo menos por parte del oficialismo, para alcanzar esos 86 en caso de que estén todos presentes, que le permitan mantener firme el veto o al menos evaluar otras alternativas. Quien estuvo comentando otras posibilidades fue el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que en diálogo con el subvocero de La Libertad Avanza, Luis Majul, le planteó, ¿no?, que en caso, como decías vos, en caso de que los números en diputados insistan con la ley que ya fue aprobada, el gobierno evalúa otras vías para seguir con esta negativa a otorgar más presupuesto universitario y mayor también presupuesto para los salarios docentes y no docentes. Escuchamos lo que decía el ministro de Economía. La realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida. Entonces nosotros obviamente vamos a apelar a eso, porque está mal. ¿Pero apelar cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Por la vía de la justicia? ¿Por la vía administrativa? Sí, sí, probablemente. Estamos estudiando eso, porque realmente no es un tema de monto ni de cuál es el tema. Es hasta conceptual. Olvídate ya si sos abogado, si sabés la ley, no. Es hasta de sentido común. No importa si es 0,14 de producto, 0,18, 0,20. Si el Congreso puede empezar a presentar todo el tiempo gastos sin una contrapartida, bueno, mañana te ponen este, pasado te ponen el otro, con 0,30, 0,20, 0,40, 0,50. ¿De dónde sacó la rompen todo el presupuesto. O sea, no. Esas eran las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo. Medio un sincericidio porque, o sea, no usó la palabra ideológico porque seguramente no le guste, pero dijo es conceptual, o sea que no importa, de hecho lo dice con esas palabras, no importa cuánto abarque el presupuesto, sino es una cuestión conceptual, medio que es como una confesión de parte. Sí, sí, evidentemente prima, por lo menos esta mirada, en algún momento lo decíamos, medio sobre ideologizada, que pensaba que Milei con esta teoría de la economía con la que llegó a la presidencia forzaba un poco la realidad para adoptarlos justamente a esos modelos teóricos, pero bueno, acá en la práctica y en la realpolitik parece que siguen insistiendo también con que prime la cuestión conceptual, incluso cuando charlábamos el tema de alguna desregulaciones, más adelante seguramente vayamos a ver algo vinculado a eso, también abiertamente en los planteos iniciales, en la bajada te dicen que se trata de una cuestión para liberalizar el mercado y es el único fin, así que de alguna manera también lo conceptual parece que anda dando vueltas a la hora de buscar excusarse también en estas negativas de darle un manguito más a los laburantes o a los jubilados como ya pasó hace semanas atrás. Y en relación con lo que decías, también se expresó el ministro de Modernización, es el área, ya no me queda del todo claro. Sí, Ministerio de Modernización y Desregulación del Estado, una cosa así, ¿no? Exacto, hablamos de Federico Sturzenegger, vamos a escuchar lo que decía. Vos sabés que el presidente le da mucha importancia a los conceptos y a lo que él llama la batalla cultural. Y nosotros, un punto que nos parece absolutamente central es que lo que es totalmente inadmisible como concepto, más allá de que estés de acuerdo o no con el gasto, es que el Congreso no puede emitir leyes para gastar sin hacerse responsable de ver cómo se va a financiar ese gasto. El origen de su... Porque eso es directamente una irresponsabilidad. Más allá, Nacho, que también cuando vos aumentás a un grupo, entonces si nosotros aumentamos las universidades, después tenemos que aumentar a los residentes médicos, ¿correcto? Y después a los médicos y después a los empleados públicos. Entonces, digamos, no es que es esto únicamente. Es un efecto cascada. Es un efecto cascada. Bien, decía Federico Sturzenegger, si aumentamos a las universidades, después tenemos que aumentar a los residentes médicos, después a los médicos, después a los empleados públicos, y uno diría, y sí, ¿no? Sí, correspondería. Pero bueno, lo importante es la batalla cultural y hay un poco de goce y de placer en ver a las mayorías populares cada vez más ajustadas, parece, tanto por parte de Luis Caputo de Sturzenegger como del propio Javier Milei. Sí, que hayan salido a hablar estos dos personajes el fin de semana, también habla de esto, de instalar una idea más allá de cuánto afecta al presupuesto este aumento a las universidades. Sí, y que también ven que el escenario está un poquito más ajustado que lo que habían logrado cosechar en términos de votos para sostener el veto a la ley de la reforma jubilatoria, que esto que discutía Caputo, si 0,14, 0,30 en términos fiscales tenía un peso más considerable. Esto, como decía el propio ministro de Economía, es un 0,14, pero también se están tejiendo ahí las alianzas de cara a la sesión del miércoles, y había alguna duda de qué papel iba a tener el PRO, ¿no? Que hoy se presenta, ¿no?, como una carta a seducir, porque cuenta con un bloque cuasi aliado o aliado en la mayoría de las votaciones a La Libertad Avanza, pero que también Mauricio Macri busca ponerle un precio, y hoy hubo reunión de la mesa política del partido para definir la posición orgánica del bloque del PRO de cara a la votación en diputados del día miércoles. Sí, hay que recordar cuando se aprobó la ley de financiamiento universitario, Mauricio Macri había tuiteado que la universidad pública era una de las banderas del PRO o la educación pública. Bueno, el fin de semana salió como a desdecirse, primero con un tuit hablando de desvío de fondos de las universidades a los partidos políticos, bueno, una serie de teorías un poco extrañas. Lo cierto es que había tenido una reunión con Santiago Caputo, uno de los integrantes de la mesa chica de Javier Milei, y bueno, a partir de eso, primero con el tuit, empezó a cambiar de idea, no sabemos a cambio de qué, y hoy, como contaba Nehuen, se reunió la mesa política del PRO, y a través de un comunicado informaron que van a acompañar ese veto de Javier Milei. Sí, en un ejercicio también difícil en términos discursivos o narrativos, porque busca despegarse del gobierno, le hace algunas críticas cómo manejó la situación, ponderando, ¿no?, la cuestión que es un problema de gestión, que se llega hasta este punto y que el PRO valora mucho la gestión, pero más allá de eso son votos claves de cara a la sesión del miércoles y sobre todo para la Libertad Avanza, que como sabemos tiene una representación legislativa más bien minoritaria y todo voto a su favor ya fueron congraciados con asados. Veremos cuál es el vuelto en esta oportunidad. No creo que vuelvan a cometer el error político de esa foto, eso yo lo descartaría, pero un poco... Son insistidores igual. Sí, sí, uno nunca sabe, pero la importancia en este caso de que se revierta la situación, no solo en lo que tiene que ver con el presupuesto universitario y lo que afectaría el funcionamiento de las universidades, sino también hay una cuestión política, sería una derrota política fuerte, y bueno, el PRO parece en este sentido estar jugando a favor del gobierno. Sí, y otra de las cartas de negociación era discutir justamente el punto del presupuesto universitario en el proyecto de presupuesto 2025, patear justamente estos aumentos que quedan pendientes de este año y en todo caso también negociar una vez más un presupuesto de ajuste para el año que viene, pero con una migaja más en la mesa de negociación para lo que tiene que ver con la educación superior. Hablábamos de Strusenegger, este apellido difícil que busca desregular todo lo que hace sombra, y en este caso hoy salió publicado un decreto donde desregulan los pasajes y en los servicios de colectivo de media y larga distancia. Así es, el gobierno lo que establece con ese decreto es la eliminación de la condición del transporte como servicio público y libera de exigencia a los que quieran transportar pasajeros. Básicamente, para decirlo en palabras llanas, cualquiera de nosotros se puede montar una empresa de transporte con solo tener una combi, por ejemplo, y definir el recorrido garantizando mínimas situaciones de seguridad. Sí, sí, hay países cercanos que tienen un modelo parecido de cooperativas de transporte. Uno puede dar cuenta también de que no hay mucho control, no hay mucha garantía, no hay mucha seguridad, y en este caso no va a haber mucho requisito tampoco para poder presentarse y establecer una empresa de transporte. También señalaban desde las asociaciones del sector que es una reforma que hay que ir transitando paulatinamente, no se puede hacer un día para el otro, y que además se corre el riesgo de que muchas líneas incluso prefieran y opten por justamente los recorridos que tienen mayor densidad de pasajeros, mayor rentabilidad, y dejen muchos puntos también del interior o menos rentables, bastante desconectados, que por eso el servicio público también es un servicio esencial, ¿no? Sí, eso justamente lo manifestaba hoy el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, porque la provincia no adherirá a esta desregulación del transporte. Hoy venimos complicados con la pronunciación. Sí. Y justamente tiene que ver con esto, porque consideran desde la provincia que el 70% de las localidades de la provincia quedarían sin servicio por no ser rentables. O sea, donde regulan las leyes del mercado, sabemos que pasan este tipo de cosas. Así que bueno, uno piensa también, no se invierte en las rutas porque se bajó toda obra pública, y encima el transporte desregulado es realmente alarmante, ¿no? Pensando en que se viene el verano y demás. Sí, después lo criticaban a Alberto cuando decía es preferible quedarse en casa en el 2020, pero bueno, sí, no, un escenario también complicado, y sabemos también esto que decíamos hoy, la cuestión conceptual ideológica que prima y políticas de Estado que apuntan siempre en una una misma dirección en este caso. El ministro de Transporte, que recién lo mencionábamos, Jorge Onofrio, está apareciendo en todos los portales porque también hoy deslizó la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires se independice, pero eso lo dejaremos para más adelante. Veremos cómo se desarrolla el tema en la semana. Ah, yo estaba viendo lo de la boleta única de papel, que también es una posibilidad que desdobla elecciones, pero la independencia bonaerense me interesa. Lo vemos pronto entonces. Escuchamos mientras un poco de música, continuamos con Malos Perdedores hasta las 20. Vamos a escuchar Pancha, Lucy Patané y Ánfora haciendo Alta Pancha. Soy Alta Pancha, media momia, media no. Secretos tengo, pero nunca para vos. Cuna de madre, intermitente rara vez, retornable, alternativa entre el delirio y la religión. Que tu conciencia te lo explique mejor. Soy Alta Pancha, media goma, media no. A veces pienso, pero nunca pienso en vos. Abro disclaimer, muy afectiva, menos más responsable. Intensa y toxic, siempre tan saludable. Sensual, ausente como amante de nadie. Tan invisible como vos. Nací en un barrio pero vivo en depresión. Las telarañas que tejé solo me enredan. Me cuelgo. Llevo el gen del desastre. Y aunque confieses, no lo esperes. Nunca suelto un perdón. Que tu conciencia te lo explique mejor. Crecí en un barrio pero vivo en depresión. Crecí en un barrio pero vivo en depresión. Y esa corbata que tenés me altera, me vuelvo a la valle. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando Estaderes. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Continuamos con el repaso de noticias en Malos Perdedores y nos metemos más en lo que tiene que ver con el ámbito local, ya que este domingo se cumplieron 2 años de la muerte de César Lolo Regueiro, aquel hincha de Gimnasia que falleció en el marco de la represión del partido que jugaran Gimnasia y Estudiantes y Boca aquí en el Bosque Platense. La familia había pedido, justamente había hecho una convocatoria para movilizarse al Tribunal de Casación Penal. Eso se realizó esta mañana y están reclamando que se confirme el juicio oral para todos los acusados. Sí, ya la Cámara de Casación había elevado la causa a juicio, pero distintas defensas de los distintos acusados apelaron a esta decisión. Todavía no hay fecha para este juicio y hoy reclamaron frente a las puertas del tribunal justamente que vayan a juicio y den explicaciones públicas de lo que sucedió aquella tarde-noche en el bosque. Y también señalan, ¿no?, esta situación que tiene que ver con la casaca de Lolo, ¿no?, la camiseta que llevaba puesta, que también tenía manchas de sangre y que considera un elemento probatorio para sostener que a Lolo lo mataron. Bien, y quienes están en la mira de la justicia por este tema son el ex ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el ex titular de la Previde, Eduardo Aparicio, el ex presidente del club, Gabriel Pellegrino, y los comisarios Juan Manuel Corbalán, quien estaba a cargo del operativo de seguridad, y Sebastián Perea, titular de la Jefatura Departamental de La Plata. Todos están acusados de estrago culposo. Otra noticia al ámbito local, lo charlábamos un poco el viernes, ¿no? Se viene agudizando el operativo Tenaza, no sé cómo se dice, el operativo Cerrojo contra los manteros aquí en la ciudad de La Plata. Ya el viernes había amanecido el centro de la ciudad con un fuerte despliegue de control urbano y funcionarios municipales para evitar la presencia de vendedores ambulantes en el centro de nuestra ciudad. Hoy nuevamente se repitió esta situación con una multitud de agentes de control urbano en diferentes puntos de nuestra ciudad, en 2 y 57, en el cruce de las diagonales 77 y 80, en 8 y 48, y también en calle 7, entre 48 y 50. Todo esto sucede porque hoy es el segundo día hábil que le habían dado de plazo para que abandonen justamente la actividad en las calles de venta ambulante, con un sector de los manteros, los vendedores ambulantes ya habían cerrado el traslado a lo que tenía, a lo que hoy funciona en Meridiano Quinto, como este paseo de compras de 17 y 71. Y hay otros lugares donde también se buscaba trasladar al resto de los que quedaban dando vuelta por las calles de nuestra ciudad. Sí, hay que decir también que las plazas San Martín, Rocha y Plaza Italia continúan cerradas y no se ven grandes avances en las obras, así que uno tiende a pensar mal, no queda una opción B ante la desidia, que uno ve las baldosas levantadas y poca actividad en el interior de esas plazas. Tenemos noticias que ya no son tanto de nuestra ciudad, pero que también son de trascendencia en este fin de semana, en estos días que estuvieron pasando. Una tiene que ver, se discutió bastante también el fin de semana, declaraciones cruzadas, entrevistas a funcionarios, que tiene que ver con la candidatura a la presidencia del Partido Justicialista. Ahí hay un puesto a ocupar. Había ya alguien que se había postulado, que era Quintela, el gobernador de La Rioja, con cierta anticipación, y en la semana se habló de este operativo clamor para posicionar a Cristina como candidata a ocupar la presidencia del PJ. Finalmente, hoy, a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales, Cristina Kirchner aceptó la postulación para conducir el Partido Justicialista. Sí, es una noticia que se conoció esta tarde. Dijo, entre otras palabras: "Estoy dispuesta una vez más a aceptar el desafío de debatir en unidad, porque si algo tengo claro también es que acá no sobra nadie". Dijo además que la unidad necesita dirección y un proyecto para construir el mejor peronismo posible. Luego salió Quintela un poco también a contestarle. Seguramente estará generando ruido y no creo que sea muy bueno que genere ruido, porque a veces esto ocupa las primeras planas o los espacios de debate político y se terminan ocultando algunas cuestiones más importantes que pasan en el país. Sí, ni hablar, se profundiza la interna, o por lo menos se muestra más descarnada, a cielo abierto. Ya había sucedido acá con el acto que realizó la cámpora de Máximo Kirchner en el Club Atenas. Veremos si consigue también apoyo por parte de los gobernadores. Todavía no hay tampoco una muestra de apoyo explícita por parte de Axel Kicillof. Incluso el mismo Quintela se iba a juntar con Infran, también dentro de los pocos gobernadores peronistas que ha quedado luego de esta derrota del 2023. Veremos cómo avanza todo esto. 17 de noviembre, la fecha de votación. Bien, y lo último que tenemos es algo que se conoció hoy también. El gobierno habilitó a niños a invertir en acciones y criptomonedas de los 13 años. Algo que realmente llama mucho la atención. Yo no tenía conocimiento que ya tienen permitido la posibilidad de hacer algunas operaciones. Esto lo que hace es ampliar el margen de distinto tipo de acciones, como el acceso a bonos o a operaciones con criptomonedas, venta de acciones, bueno, todo eso va a poder estar en las manos de un niño de 13 años con la utilización de una simple autorización de un mayor. Sí, aparecía esta justificación de que estamos en un mundo financiero, digital, que hay que hacer una educación financiera para los niños. ¿Qué mejor forma de educarlos que permita que jueguen a la timba con las criptomonedas sin ningún tipo de instancia formativa previa, ¿no? Que es un poco lo que queda bastante en el aire de esta propuesta. También se charló este fin de semana de una estafa piramidal que estuvo aconteciendo en la ciudad de San Pedro, alrededor de 20.000 personas afectadas, de una población de 70.000, depositando todos sus ahorros en una estafa al estilo Cositorto. Así que bueno, veremos. Sí. También lo que es un poco alarmante en relación a esto de que los niños puedan invertir y demás, es que estamos en un contexto donde preocupa la ludopatía, el juego en distintas casas oficiales y otras que son que se manejan en el marco de la ilegalidad de muchos adolescentes, y bueno, esto no parece contribuir mucho a mejorar la situación. No, desde ya que no. Estuvo este fin de semana también sonando en la cancha de River una leyenda casi de la música del rock and roll. Estuvo Paul McCartney de gira por la Argentina. No tuve la oportunidad de ir, pero para sacarnos un poquito las ganas o el FOMO de no haber podido asistir, vamos a escuchar a Paul McCartney en The Wings haciendo Hi Hi Hi. Never. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Las 19:33, comenzamos un nuevo bloque en Malos Perdedores, y en este caso para hablar de un tema más que preocupante y que refleja un poco el contexto y las distintas situaciones que marcábamos al inicio del programa, algo que viene siendo noticia desde el día viernes, porque trabajadores del Hospital Laura Bonaparte se resisten al cierre que intenta realizar el Gobierno Nacional. Esta institución se especializa en el tratamiento de la salud mental y actualmente tiene pacientes hospitalizados, muchos de ellos niños y adolescentes. Desde el Gobierno Nacional hablan de que intentarían cerrarlo bajo el argumento de baja de productividad, pero los trabajadores realmente no condicen con ese discurso que intenta instalar el Gobierno Nacional, y entonces el día viernes pasado decidieron permanecer, o sea, realizaron una asamblea allí y decidieron permanecer en sus puestos de trabajo y llamar a ciudadanos, familiares y distintas organizaciones a solidarizarse. Hay alrededor de 600 puestos de trabajo en riesgo, además de cientos de pacientes que se atienden allí. Tengo entendido que a nivel nacional es el único hospital que se enfoca en los en las problemáticas de salud mental, y sabemos que es una problemática que cada vez afecta a mayor cantidad de jóvenes y adolescentes fundamentalmente. Hemos visto las imágenes, sobre todo en el día de hoy, donde se dieron muchas muestras de solidaridad de familiares de pacientes manifestando el agradecimiento hacia los médicos y los trabajadores de ese hospital, y también señalando los problemas que ocasionaría el cierre, porque muchas de estas personas se quedarían directamente sin ningún tipo de contención ni tratamiento médico. Sí, ya venían atravesando una situación de vaciamiento. Hace 3 meses habían despedido a 29 trabajadores, no le habían renovado los contratos, y ahora directamente el anuncio que hizo el flamante ministro de Salud y el vocero presidencial de que el gobierno busca avanzar en el cierre del Bonaparte. Los trabajadores estuvieron ahí votando en asamblea también la permanencia, la vigilia que estuvieron realizando durante este fin de semana. También hay que destacar que vienen manteniendo la atención de las guardias, eso no se ha interrumpido, más allá de que no haya recursos y que prime esta voluntad por parte del Ejecutivo, y están también estableciendo una serie de actividades y cuestiones para poder apañarse y fortalecer también esta lucha en defensa del hospital y de los puestos de trabajo. Sí, un poco lo que reclaman también es que están sobrepasados de trabajo, porque desde el Gobierno Nacional se vienen quitando recursos, se han despedido trabajadores, y por el contrario, a diferencia de lo que manifiestan las autoridades del gobierno, no ha bajado la cantidad de demanda que tiene este hospital, que recordemos se especializa en el tratamiento de salud mental, y que actualmente tiene tanto pacientes en su atención cotidiana como muchos niños y adolescentes que se encuentran internados en este nosocomio ubicado en la capital federal. Veremos un poco cómo sigue allí la situación. Creo que hoy ha habido muestras de solidaridad que por ahí no se habían tenido en cuenta al principio de este conflicto, pero bueno, hoy ha alcanzado un grado de visibilización importante. Tenemos una comunicación para poder ampliar esta información. Sí, estamos en línea con Nadia Hausken. Ella es trabajadora del Hospital Laura Bonaparte, para que nos comente un poco cómo viene la situación ahí en el hospital y qué novedades hay al respecto. ¿Qué tal, Nadia? Acá te saludamos al aire de Radionauta, Nehuen y Walter. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por estos minutos para poder dar cuenta un poco del proceso que vienen atravesando. Sabemos que, si bien decíamos que ya había en los últimos tiempos habido una serie de despidos, no sé cómo los reciben ustedes esta cuestión bastante sorpresiva del anuncio por parte del gobierno del cierre definitivo y sobre todo este argumento, ¿no?, de la falta de productividad, ¿no? Es algo bastante insólito también. Sí, sí, la verdad que no hay antecedentes de un cierre de hospital en democracia. Pero bueno, el proceso viene siendo lento. Digamos, hace 2 semanas hubo un anuncio en una conferencia de prensa de Adorni en el que manifestaba la intención de pasar todos los hospitales nacionales a sus respectivas jurisdicciones y nombró especialmente a este hospital, indicando la intención de que lo absorba la ciudad de Buenos Aires, lo cual llamó bastante la atención que nos nombre especialmente, porque hay otros hospitales nacionales, no somos el único. Después de eso hubo una aparente calma durante aproximadamente 1 semana y media, si bien obviamente todos los trabajadores y trabajadoras estábamos en un estado de alerta. Pero bueno, el viernes nos tomó totalmente de sorpresa esta situación. Alrededor de las 2 de la tarde informaron vía GEDE, que es el sistema, digamos, que rige a la administración pública, son las comunicaciones oficiales, que tenían que cerrar las internaciones y por ende un hospital era difícil atender por guardia, por demanda espontánea, si bien mantuvimos la atención mínima. Y bueno, con el supuesto comunicado que saldría en el día de hoy con el cierre total del hospital. Así que bueno, en ese momento apenas nos enteramos, nos organizamos entre todos los trabajadores que estábamos ahí. Vinieron, por supuesto, todos a medida que se fue corriendo la voz. Y bueno, ese mismo día decidimos empezar una permanencia en la institución para evitar, como pasó en otras instituciones, llegar en el día lunes y que esté vallado, que esté cerrado, que no podamos ingresar, y sobre todo para garantizar la atención de los pacientes que estaban internados. Así que bueno, hicimos muchas actividades culturales el día sábado y domingo, donde hubo una concurrencia espectacular, no solo de la comunidad, sino de organizaciones que nos vinieron a bancar en esa movida. Y bueno, mucha presencia de los medios de comunicación, que creo que eso hizo que se visibilizara mucho el conflicto. En el día de hoy hubo un abrazo simbólico a las 7 de la mañana, donde también hubo mucha gente, y una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Y bueno, a partir de, digamos, todavía no tenemos ninguna notificación oficial de que la situación haya cambiado, así que en la noche de hoy se sigue con la permanencia en la institución a la espera de que haya una notificación oficial que retracte el cierre de la internación. Digamos, hasta ahora seguimos como se inició el conflicto el día viernes. Nadia, Walter te saluda. Comentábamos hace instantes que muchos familiares de pacientes se acercaron, además de mostrando solidaridad y agradecimiento a los y las trabajadoras del hospital, también expresando su preocupación porque son personas que en general tienen familiares adolescentes o niños en esa institución y se quedarían totalmente sin atención. Sí, por suerte eso habla también de cómo funciona la institución, un poco en contra de este relato que se quiere armar de que es un hospital que no tiene eficiencia. Por suerte recibimos el apoyo de muchos pacientes que asisten a la institución y de sus familiares, que estuvieron acompañándonos durante estos 3 días. La verdad que fue muy emocionante todo el amor y todo el apoyo que recibimos. Es muy reconfortante, porque la verdad que es un trabajo sinceramente a destajo que hacemos todos los trabajadores y trabajadoras del hospital, entendiendo que la salud mental está en un momento muy complejo, donde el sistema está totalmente desbordado, y bueno, en un intento de recorte feroz, no solo de la salud, sino obviamente de muchos puntos que bueno, que creo que la sociedad argentina no tan fácilmente está dispuesta a ceder, como fue hace unos días la marcha por la universidad, y bueno, ahora empieza la arremetida con salud, así que nos toca pelear en esa también. Sí, ni hablar. Nadia, te queríamos consultar un poco, vinculado a lo que decías recién, ¿no? También cómo lo valoran las familias de los pacientes y el laburo a destajo que vienen realizando. ¿Cuántos trabajadores hoy están afectados al servicio de Laura Bonaparte? Y si querés contarnos un poco más de la especificidad, un poco del enfoque desde donde también laburan esta temática de la salud mental y la cuestión de las adicciones. Bien, la cantidad de trabajadores somos 612. Sí quiero destacar que, por supuesto, que un hospital no se sostiene solamente con profesionales de la salud. Cuando nosotros hablamos de un hospital, hablamos también de todo el personal administrativo, del personal de mantenimiento, de cocina, o sea, para que tengamos una noción de esos 612 profesionales de las distintas disciplinas que atienden, son un poquito más de 300, ¿sí? Por esto de que se está diciendo que somos 612 profesionales para atender a 40 personas internadas. Eso me parece muy importante aclarar. Y bueno, les cuento un poquito. El hospital, o sea, como hospital, empezó a llamarse así, Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, en el 2013. Anteriormente se llamaba CENARESO, que quiere decir Centro Nacional de Reeducación Social. En ese momento no existía la Ley de Salud Mental, que se aprueba en 2010. Entonces el hospital solo atendía consumos problemáticos, porque en ese momento el concepto de consumo problemático, de adicción, estaba como separado, ¿no?, del resto de las problemáticas de salud mental. A partir de la implementación de la ley, se empieza a incluir el consumo problemático dentro del resto de las problemáticas de salud mental, ¿sí? Digo, quizás para nombrar algunos cuadros y que la gente entienda, cuando hablamos de salud mental estamos hablando, puede ser un cuadro de ansiedad, puede ser un cuadro de depresión, puede ser un cuadro de descompensación psicótica, digo, es muy amplio el campo. Sí. Y nosotros trabajamos desde una perspectiva interdisciplinaria, como marca la ley. Esto quiere decir que a un problema complejo, ¿no?, como es el de la salud mental, requiere una respuesta compleja. Esto quiere decir que no es solo el psiquiatra, no es solo el psicólogo, no es solo un trabajador social, sino que es la construcción interdisciplinaria de cada caso. Así que bueno, el trabajo es como les decía, interdisciplinario, y desde una perspectiva de disminución de riesgo y daño en lo que concierne al consumo problemático. Y bueno, como dato, desde la implementación de la ley, que también marca el camino a trabajar sobre la desmanicomialización, es que nosotros también empezamos a ampliar, y hoy el hospital cuenta también con un departamento de salud integral, donde tenemos desde ginecología, obstetricia, hormonización para la población diversa, laboratorio, odontología, o sea, vamos en camino de ampliar, porque como dice la ley, ya no se pueden construir más hospitales monovalentes. Sí, esto quiere decir monovalentes que solo atiendan problemáticas de salud mental. La idea, digamos, el impulso de la ley era poder pensar a un sujeto de, digamos, de manera integral, ¿no?, donde no separamos la cuestión de la mente del cuerpo, ¿no?, porque hay cierto estigma en lo que tiene que ver con la locura, entre comillas, Pero bueno, vamos en camino, digamos, nos faltan muchos pasos para poder llegar a eso. Bien, Nadia, realmente muy valorable el enfoque, el trabajo y la resistencia que vienes llevando desde el día viernes. Estaremos atentos a cómo transcurra la situación y obviamente están abiertos los micrófonos de Radio Nauta. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Recibíamos aquí un tuit de Ramiro Laterza, compañero de Pulso Noticia, donde Marta Dillon explicaba que Sofía, la única sobreviviente de la masacre de Barracas, aquel hecho donde 4 lesbianas fueron quemadas, 3 hasta la muerte, se encuentra allí atendida en el Hospital Laura Bonaparte. Obviamente, hablábamos al principio de lo conceptual de la batalla discursiva, hoy este hecho ha ganado los medios nacionales y obviamente parece más que clara la importancia de la función que cumple el hospital. Como le decíamos a Nadia, esperemos lo que suceda en los próximos días, seguramente habrá novedades porque es una problemática que afecta a jóvenes y adolescentes fundamentalmente, y se necesita del Estado para que esté con políticas activas sobre este sector. Vamos a escuchar un poquito más de música y nos encaminamos también al bloquecito final de este Malos Perdedores de día lunes. Vamos a escuchar a Joe Strummer y The Mezcaleros haciendo Coma Girl. I was calling through the festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rockin' gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wandered. Excitement gang, Mona Lisa on a motorcycle gang. Coma girl, coma girl, coma girl was beating with the Isle Drum gang. Some fast food fanatic was burning down a burger van. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody was ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. On a motorcycle gang. Coma girl, coma girl, on a motorcycle gang. As the 19th hour was falling upon Desolation Road, so my love band had the last drop on the gold. Let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out too lang, too lang. Coma girl of the excitement gang. On a motorcycle gang. Coma girl, lang, lang. Coma girl, lang, lang. Mona baby, Mona baby.

y que, bueno, puede aplicar la normativa considerando terroristas a quienes lleven adelante una lucha social para defender no solo sus territorios, sino también sus vidas. Porque lo que está, como hemos dicho en otras columnas, lo que está en el centro de esta cuestión no es, o sea, nos plantean esta falsa dicotomía entre economía y ambiente, pero lo que deja por fuera es que lo que está en el centro es la reproducción de la vida. Así que, bueno, importante lo que suceda mañana y seguir atentos a lo que ocurra en relación también a la extracción del litio. Bien, Day, estaremos entonces atentos porque, bueno, además es un tema que ha como desaparecido de la agenda mediática, así que es importante que lo hayas traído. Estamos ya 2 minutos pasaditos de las 8, te agradecemos mucho toda la información y nos reencontramos con la columna en 15 días. Buenísimo, nos encontramos en 15 días y, bueno, agradecerles como siempre el espacio. Bien, un beso grande. Pasaba allí Dayana Melón con la columna ambiental de Tinta Verde. Nosotros, Nehuen, hemos llegado al final de este programa. Hemos llegado al final, unos minutitos de más. Pero ya se viene también al aire de Radionauta, No Quiero Ser DJ, con un disco de Psychic TV que va a sonar ahora en un ratito. Así que nos reencontramos, por lo menos nosotros, el próximo miércoles a las 19. Hasta luego, que tengan una linda noche. Here we go with Riff 1. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same. Carry a bag in each hand. The rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious. Just get up. la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.